Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la leyenda de Chobu. Primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias, las más fantásticas, las más inquietantes historias. Las de este programa, Historias. Diciembre. Navidad. La primera Navidad del siglo XXI. En otras, les hemos ofrecido cuentos como La Bella y la Bestia, Blancanieves, La Cenicienta. En estas Navidades, una leyenda. La leyenda de Chobu. Una extraña historia. Chobu nació en el norte, en algún paraje de la cordillera cantábrica, en un protector matorral de brezo, o de escoba, o de árgoma. Su historia es inquietante. La historia de alguien que es más que un lobo. En esta noche, en su noche, la de usted y usted, y también usted, les contaré la historia de Chobu, la de un lobo. Una historia que él me ha contado. Una historia sobrenatural. Chobu. Así llaman al lobo en alguna parte de Asturias. En sus tierras suroccidentales. En las que aún hay lobos. Chobus, como en el bosque de Muñillos, que es en la actualidad uno de los tres espacios naturales protegidos en Asturias. Son los otros dos, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el Parque Nacional de Somiedo. La Reserva Biológica de Muñillos fue declarada el 15 de octubre de 1982. Se limitaba al Monte de Muñillos. Fue ampliada el 4 de febrero de 1988 al anexionarle los montes de Valdebueyes y Ballina de Abraedo y La Viliella. En total, su superficie es de 5.561 hectáreas, pues en una de esas hectáreas nació Chobu. Puede que algunos No se crea en la historia de Shobu, pero les aseguro que es cierta y que Shobu existe, tan cierto como que existe el aire y el agua y la tierra y el fuego. Y algún día se hablará de la leyenda de Shobu. Shobu nació lobo, lo sigue siendo, pero también hombre, porque un hombre lo mordió. Un hombre mordió a Shobu porque él quiso que lo mordiera. Que lo mordiera un hombre que se transforma en las noches de luna llena en hombre lobo. Y en una noche de luna llena conocí a Shobu. Qué extraña historia la de Shobu, tan inaudita, tan extraordinaria, tan asombrosa, tan sobrenatural. Pero yo sé que usted, y también usted, acabarán no solo creyendo la historia de Shobu, sino también deseando conocerle. Atrévase a conocer la historia de Shobu. Quédese a oscuras o a la luz de una vela y húndase en el abismo de lo sobrenatural, en su abismo en el que ya está Shobu. En su abismo, un lobo pardo. Shobu, clava en usted su penetrante mirada, una mirada que hechiza, que le sobrecoge y le fascina. Pero no tema, es Shobu. No tema a no ser que usted no sea un buen hombre. Y en su abismo hay alguien más. ¿Quién? El iris de sus oblicuos ojos es de color ambarino, como el de los lobos. Y sus orejas, cortas, triangulares, erguidas, iguales a las de Shobu. Y tiene un afilado hocico. Y muestra, abierta sus fauces, unos puntiagudos dientes, unos temibles colmillos. Pero no es un lobo, ni tampoco un hombre. Es un hombre lobo. Se lo advierto. Esta historia es sobrecogedora, por lo que se lo pido, se lo ruego. Si no se atreve a escucharla, no nos acompañe ni un minuto más, sí, ni un segundo más, porque ya, por su abismo, se le acerca Sobu y alguien más. Conocí a Sobu en una noche de luna llena. Ya les dije que, tras cenar, paseo en compañía de mi perro, de Odie. Es un cocker y, como todo cocker, un pedigüeño de caricias. Se acerca a cualquiera en busca de cariño. Y no cabe duda que a lo largo del día se gana muchas caricias, de todos. Y sobre todo, de niños. Pero, en la noche que conocí a Sobu, cuando regresábamos a casa, de repente, en una calle, se detuvo. La calle, cuando paseo de noche con Odie, suele estar solitaria. Algunas veces nos encontramos con alguien también paseando en compañía de su perro. Pero aquella noche, no. Estábamos solos. Eso me pareció a mí. Pero no a Odie. Porque, dejando de husmear el suelo, que barre con sus largas orejas, levantó el hocico y gruñó. Gruñó como lo hace el cuando Antel cree tener algo amenazador. Por ejemplo, otro perro más grande que él. O algo que no está donde siempre está, un cubo de la basura. Aún no sé si lo que realmente le molesta es el desorden, o el no comprender lo que sí comprende, por estar familiarizado con ello, cuando se encuentra donde siempre está. Avancé unos pasos, pero él no, y volvió a gruñir. Estaba tenso, inmóvil, con el hocico levantado, husmeando hacia algo que solo estaba presente para él. Yo no veía ni un gato. Pero, Odie, ¿qué pasa? Otro gruñido fue su respuesta. No me gruñí a mí, que ni me miró, de tan atento que estaba, por lo que él solo sabía. Me volví a su lado. Lo acaricié. Vamos, Odie. Ya es tarde. En la calle solo estamos tú y yo. La verdad es que me miró como si yo fuera un cretino. Y me gruñó. A mí. Fue como si me dijera: es que no te enteras. Y se puso más tenso, con el rabo alzado, sin moverlo, y enseñó, amenazador, sus colmillos. Fue entonces cuando le vi. Vi a quien, hasta aquel momento, solo veía a mi perro. ¿Lo veía o lo olía? Salió tras uno de los árboles que engalanan la calle. ¡Calla! ¡Calla, Odie! Era un hombre, y corpulento. La luz de una farola me permitía verlo bastante bien. También ayudaban a ello los rayos de la luna llena. No me pareció conocerle. ¿Acaso me iba a agredir? El perro tal vez intuyera que aquel hombre pensaba atacarme. Pero el hombre, suponiendo lo que estaba pensando, me dijo: por favor, no se alarme. No es mi intención hacerle ningún daño. Solo deseo entregarle un manuscrito. Si prefiere, podemos hablar a esta distancia. No me acercaré a usted. Le dejaría el manuscrito en el suelo. Ah, y siento haberle asustado. Pero solo quiero que me vea usted. ¿Por qué? Porque usted es el único que me comprenderá. ¿Qué le hace suponer tal cosa? Sé quién es usted. Acérquese. Quieto tú, Odi. No se extrañe de la reacción de su perro. Le huelo a algo que no le agrada. Lo sé. ¿A qué? No sé si decírselo. De acuerdo. Le huelo a lobo. ¿A lobo? Sí, a lobo. No piense que estoy loco. Por eso su perro no busca en mí que le acaricie. Me teme. Pero ya verá cómo dejará de recelar de mí. En cuanto me huela mejor. Oliéndome, sabrá que no voy a causarle ningún daño, ni a usted tampoco. Pero, perdone, qué estúpido soy. Había pensado en... Me estoy comportando como un tonto. La verdad es que no le comprendo. Y su extraña forma de presentarse ante mí. Vamos a ver, ¿quién es usted? Me llaman Shobu. ¿Shobu? Sí, ya sabe, significa lobo. ¿Lobo? Un nombre un tanto raro. Sí, claro. Pero no le parecerá raro cuando lea mi manuscrito. Léalo, por favor. ¿De qué trata su manuscrito? En él cuento mi vida. Hasta ahora. Una vida que estoy seguro le interesará. Y mucho. Tome. Y perdone por mi caligrafía. No es muy buena. Pero se entiende. Y ahora, adiós. Pero oiga. Debo irme. Ya sabrá de mí. Se lo prometo. ¡Chau! Pero diría que, dando saltos, desapareció casi al instante por una esquina, tan veloz. Fue cuando me di cuenta de que, de un salto, se había plantado ante mí. Y fue cuando también me di cuenta de que mi perro ya no gruñía, no le gruñía, y que se había sentado pacíficamente sobre sus cuartos traseros a mi lado. Supe que no se había tratado de una alucinación porque tenía un paquete en mis manos. Según él, el manuscrito. Vamos, Odi. Por cierto, ¿quién era? ¿Lo sabes tú? Tampoco lo sabes. Pero dejaste de ladrarle. Shobu. Dijo que olía a lobo. Yo, la verdad. Pero tú, Odi, sí que lo oliste. Oliste a lobo. Oh, Dios. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a casa. Cuando llegué a casa, todos dormían, mi mujer y mis hijos. Así que, procurando meter el menor ruido posible, me senté en un sofá del salón, el preferido por Odi, que al instante de un salto se instaló confortablemente a mi lado. En mis manos, el paquete. Un paquete que Odi olisqueó. No se te ocurra gruñir. Y menos ladrar. Pero Odi ni gruñó ni ladró. y sí apoyó su hocico en uno de mis muslos, en el que no tenía el paquete. Ha sido todo tan extraño y tan rápido. Ese hombre, ¿qué edad tendrá? No lo sé. Alto, corpulento, con barba hirsuta. Diría que algo encorvado, labios gruesos. Y sus ojos, había algo en sus ojos, algo raro. ¿Su color? Tal vez. No sé. Qué estúpido he sido. Debería haberme fijado más en su rostro. Pero, debo reconocerlo, estaba bastante nervioso. ¿Y por qué? Su voz no era precisamente amenazadora. Pero, deja de olisquear el paquete, Odi. Anda, duerme. Odi, curioso, esperaba que abriera el paquete. De acuerdo. El paquete estaba hecho con hojas de periódico, torpemente. Desanudé pacientemente el cordel que lo envolvía. Y de entre las hojas de periódico saqué el manuscrito. Una gruesa libreta. Odi le puso una pata encima. Quita, no lo vayas a estropear. Con lo que a ti te gusta el papel. ¿Por qué a todos los perros os gusta comer papel? Mejor aprendís a leer. Leer. ¿Quién sabe? Puede que sepas leer y que te lo calles. Algunas veces pienso que me hablas, pero yo no te entiendo. ¿Lo leemos? ¿Sí? De acuerdo. Desde luego, aquel hombre no tenía una buena caligrafía. Con toda seguridad, para escribir tenía que presionar mucho la punta del lápiz, porque escribía lápiz sobre el papel. ¿Cuántas puntas habrá roto? ¡Calla, Odi! Ahora lo leo. No seas tan impaciente. Y comencé a leer el manuscrito de aquel hombre que decía llamarse Shobu. Lobo. Mi nombre es Shobu. Así me llamó el hombre que mató a mi padre al plantarme desafiante ante él. ¡Shobu! Sorprendido, sí, pero no acobardado. Mis puntiagudos colmillos, que le mostraba abriendo cuanto podía mis fauces, no parecían atemorizarle. Ya sabía por mi padre que era valiente y noble. El eco repitió lo que para él y para los que son como él, los humanos, sería mi nombre. Porque entre nosotros no nos ponemos nombres. Nos basta para reconocernos husmear el olor que emana de nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros tiene su propio olor. Ese olor peculiar es nuestro nombre. Un olor que pierdo cuando me transformo en hombre. Sí. Cuando me transformo en hombre, no se extrañe nadie. En hombre. ¿En hombre? Eso es lo que leo. Pero, ¿cómo un lobo que se transforma en hombre? ¿Lo has oído, Odi? Pero Odi ya dormía. No tardaría en roncar. Y seguí leyendo. Nací, según me dijeron mis padres, en una tibia noche de luna llena. Fue en la más hermosa primavera que recuerda el viejo Osu, otro de los habitantes del bosque de Muniellos. Y conste que él, un gigantón que, pese a tener ya apagado su cada año menos espeso pelaje pardo, todos seguimos respetando. Recuerda muchas primaveras. Aunque, por ser oso, no es muy dado a la charla. A los osos les gusta estar solos. Y a nosotros, en algunas ocasiones también. Pero somos bastante charlatanes. Nací en un mayo, que es el mes en que solemos nacer los lobos, en el bosque de Muniellos. En un protector matorral de brezo rojo, con el que los humanos hacen carbón de fragua, que había elegido mi madre. Bajo una bóveda de hojas de robles que apenas podía horadar la luna con sus pálidos rayos. Era un lugar seguro y custodiado por mi padre. Ningún búho, ni tan siquiera el búho bubo, el búho real, se atrevería ni a acercarse al matorral. Los búhos son un peligro para los lobeznos y el águila también. Pero vigilados por mi padre, ningún búho ni ningún águila osaría pretender hacer presa suya a un hijo de un lobo tan valiente como era mi padre. Fui el último de una camada de 7 lobeznos, el séptimo. Llegaría a saber, siendo hombre, que el 7 es el número que representa el mayor poder mágico. Tal vez por eso llegué a transformarme en hombre. Cuando quise tal transformación, no estaba seguro de que la lograría. Sabía que había hombres que se transformaban en lobo, pero lobos que se transformaran en hombre. Fuimos 4 machos y 3 hembras. Todos al nacer sordos y los ojos cerrados y muy hambrientos, desesperando por mamar de una de las 8 ubres de nuestra madre. Nuestra madre, desde que nacimos, nos trataba con mucha ternura. Nos había llevado en su vientre durante unos 60 días. Mi padre la había cortejado en invierno, que es cuando los lobos entran en celo, más o menos desde diciembre a marzo. Según les oiría recordar, fue todo un flechazo, como dicen los humanos. Naturalmente, se impuso la jerarquía existente en la manada. Mi padre era el lobo dominante de la manada, una manada compuesta por muy pocos lobos, porque a muy pocos de nosotros, en especial a los que nos convertimos en humanos, les permiten vivir. Por lo que mi madre, al formar pareja con él, se convertiría en la hembra dominante. Aunque, la verdad, entre nosotros, sigue siendo el macho el que tiene el último aullido, o sea, la última palabra. Mi padre la cortejó con ternura. Los lobos tenemos nuestro ritual amoroso, como lo tienen los humanos y el resto de los animales. Mi padre la conquistó. No cabe duda de que a ella le gustaba mi padre, besándola en el cuello, mordisqueándole los labios y dándole cálidos lengüetazos en las mejillas. También en el cuello, en las orejas. Mi madre, como hacen todas las lobas, cariñosa, se restregó contra el cuerpo de mi padre y le puso las patas en el lomo. Y, por supuesto, le arrimó la cabeza. Llegarían con todo amor a acoplarse. Mi madre estaba orgullosa de estar embarazada de mi padre, el macho dominante de la manada. Cuando llegó el momento, buscó un lugar para el alumbramiento, eligiendo, como ya he escrito, un espeso matorral de brezo. Y en aquel matorral nos parió. Y nos limpió por primera vez dándonos delicados lametazos. Los lobos recién nacidos, aparte de comer, poco sabemos hacer. Sordos, con los ojos cerrados, pero crecemos con rapidez. Mi madre no tardó en llevarnos a una cueva que había preparado de antemano, al igual que otros lugares, como un tronco ahuecado de árbol. Pero al final se decide por uno, el que considera el más seguro. Una cueva, en nuestro caso. Una cómoda cueva. Mi madre nos transportó a ella con la boca. Y en la cueva Durante nuestras 3 primeras semanas, llevamos una vida vegetativa. Dormir, dormir y dormir. Y atracarnos de leche. ¡Qué leche tan buena la de nuestra madre! Mi madre tenía que limpiar nuestros orines, nuestros excrementos. La verdad es que de lobeznos somos muy torpes. Aunque los humanos también. A las 3 semanas, abrimos los ojos. Comenzamos a ver el mundo. Un mundo, el nuestro, muy hermoso. El del bosque de Muniellos. Y la pelambrera con la que nacemos, oscura y corta, comienza a dar paso a un vello espeso. Y a partir de las 6 semanas, se inicia el destete. No solo cambiamos de pelaje, también nos hacemos mucho más voluminosos, por lo que la cueva acaba resultando un lugar en el que difícilmente cabemos todos. Y nos lanzamos al mundo. La verdad es que, cuando salí de la cueva por primera vez, apenas sabiendo caminar, me llevé un gran susto. Caí como una bola un tanto fofa por una pendiente, y la sombra de un águila se cernió sobre mí. Pero mi padre estaba allí, para protegerme a mí y a mis hermanos y hermanas. Creo que fui el más juguetón de todos. Poco a poco, sin darnos cuenta, según íbamos creciendo, cada vez necesitábamos menos de la protección de nuestra madre. Nuestra madre, que veía cómo, pasando los meses, nuestro vello era sustituido por el pelo del lobo adulto. ¡Qué bello era el mundo en que vivía! La cueva estaba cerca de un río, y es que mi madre, como todas las lobas, durante la lactancia necesitaba mucha agua. También cerca de la cueva tenía enterrada provisiones de carne, por lo que no nos faltaba nada. A ella tampoco, porque si comenzaba a escasear, mi padre la reponía. O daba de comer a mi madre regurgitando lo que había tragado para ella, para que pudiera seguir dándonos tan buena leche. Dormíamos, jugábamos, comíamos y seguíamos creciendo. Tanto que, al finalizar el verano, mi padre nos comenzó a enseñar las técnicas de caza. Bueno, mi madre también. Pero en eso, en lo de la caza, era más sabio mi padre. Hijos, prestad atención. No todo en la vida es jugar. Hay que ganarse la comida. Sin comida, no se sobrevive. Ningún lobo, ningún oso, ningún zorro, ningún conejo, ninguna cabra. Y para tener comida, hay que cazar. Hay que saber cazar. Algo que no es nada fácil. Como en ocasiones, no es nada fácil el no ser cazado. Bien, escuchad. Lo primero que hay que hacer es husmear. Con el hocico levantado. A ver cómo lo levantáis. Así. Así. Tú, más, más, perezoso. Bien. Y ahora, con el hocico levantado, tenéis que concentraros. Concentraros en los sonidos que os llegan con la brisa. Y en los olores que también os trae. Oler. Oír. ¿A qué oléis ahora? ¿A nada? Concentraros. Hocicos bien levantados. Tú no exageres que te vas a deslomar. Así. Bueno. ¿A qué oléis? Así que no oléis a nada. Todo lo contrario, hijos. Oléis muchas cosas a la vez. Tantas que os parecen nada. Por lo que es necesario que sepáis también distinguir los olores. Las aguas del río tienen su olor. Y las hojas de una clase de árboles huelen distinto a las hojas de otra clase de árboles. y las hierbas no huelen ni a río ni a árboles. Ni el ciervo igual que la oveja, ni el oso igual que el zorro. Si seguís atentamente mis enseñanzas, llegaréis a distinguir todo lo que hay en el bosque por sus olores. Todo lo que hay en todas partes. Bueno, prosigamos. Husmeáis inmóviles hasta que uno descubre una presa. Con el hocico señalará el lugar donde se encuentra tal presa. Toda la manada se concentrará en el olor. Lo analizará y comenzarán a saltar o a agitar el rabo excitados. Y avanzaréis hacia la presa contra el viento para poder olerla sin que ella os huela. ¿De acuerdo? Bien, vamos a practicar. Mi padre también nos enseñó cómo cazar en manada. Nosotros, los lobos, también tenemos nuestras estrategias, tanto para perseguir, emboscar o ambas cosas. Un lobo, en cuanto localiza una presa, se separa de la manada con la intención de que ésta se fije en él. Es una forma de distraerla, mientras los demás se precipitan sobre el rebaño o la presa que realmente habían elegido. Sepan que los lobos nunca despilfarramos energía, todo lo contrario. Por lo que, si una presa se nos escapa y no tenemos muchas probabilidades de alcanzarla, dejamos que huya. Mi padre nos decía: uno de nosotros, en solitario, es poco probable que pueda abatir grandes presas. Aún en manada es difícil. Y no es raro que una gran presa mate a unos cuantos de nosotros. Así que, al perseguir a un rebaño, hay que elegir a los más jóvenes ejemplares, a los que están heridos o se les nota enfermos. Son más fáciles de vencer. También los animales viejos. Se les distrae, se les rodea y se les ataca. Tenéis que ser muy valientes. De lo contrario, hay que procurar primero morderles en las patas, así como en el lomo, en los flancos. Y uno de nosotros tiene que colgársele del morro para así inmovilizarle. Los demás agarrarán a la presa por la grupa. Todo rápido. Solo así se nos rendirá. Pero no siempre podemos encontrar grandes trofeos. Hay veces que, como mucho, tendremos que cazar conejos, ratones, aves y hasta reptiles. O comer frutas. Por fortuna, los lobos, en penuria, sabemos ser frugales. Todo lo contrario a cuando gozamos de abundante comida. Ah, y no olvidar, el lobo dominante de la manada es el primero en comer. Cuando haya saciado su hambre, comerán los demás, que disputarán lo que dejó. Que disputaréis. Mi padre sabía imponer autoridad, por lo que en su manada las relaciones eran cordiales. Si el lobo dominante no sabe imponer su autoridad, tales relaciones no son tan buenas y hay muchas más agresiones entre sus miembros. La jerarquía se respeta totalmente. ¡Ay de aquel que no lo haga! Yo aprendí a cómo respetar al lobo dominante, que era mi padre. Cuando otro se acerca al dominante, este permanece inmóvil en actitud agresiva, con la crin erizada, la cola levantada, firme sus patas, las orejas erguidas. El otro, si avanza hacia él, lo hará con las orejas gachas y el rabo entre las patas, agachándose ante el dominante y lamiéndole el hocico en señal de sumisión. Si el lobo dominante persiste en su actitud, el dominado acabará tumbándose ante él boca arriba, orinará y le presentará sus órganos genitales. Mayor sumisión, noble, ya no cabe. Yo he visto a todos los de la manada ponerse así ante mi padre. Mi padre, como dicen los humanos, un magnífico, un extraordinario ejemplar. Grande, fuerte, tan valiente. Pero, ¿qué estoy leyendo? Sou me cuenta la historia de los suyos. Su historia. Pero él es un lobo. Y en cambio, sabe escribir. Porque dice, se transformó en hombre. Y piensa como los hombres. No sé. Tal vez lo que estoy leyendo sea solo ficción, que no sea verdad. Pero, aún así, me interesa mucho. Fue lo que leí, leyendo el manuscrito, mientras mi perro seguía durmiendo profundamente y roncando. Porque los perros, no solo el mío, roncan mucho. La verdad es que estaba cansado, pero ya no podía dejar la lectura. Y proseguí leyendo. Llegado el otoño, se agruparon todas las familias que formaban la manada. No éramos muchos. Ya sabe que los humanos, no todos desde luego, hacen difícil nuestra supervivencia. Comprendemos sus razones. Pero ellos también deberían comprender que nosotros también tenemos que procurarnos cuanto es necesario para que no se extinga nuestra especie. Ya quedamos pocos. En muchas partes del mundo nos han exterminado. Pero la manada de mi padre, en aquel otoño, aunque no muy numerosa, estaba dispuesta a seguir superviviendo, por lo que tenían que cazar. La manada delimitó una zona del bosque de muniellos dirigidos por mi padre, que fue quien eligió el territorio. La zona se delimitó con lo que los humanos llaman pistas balizadas. Los lobos dejamos orines y excrementos en troncos, piedras. Así los demás, aquellos que no pertenecen a la manada y sí a otras, los que se consideran forasteros, saben cuál es el territorio de una manada. Y mi padre repartió el trabajo entre todos los componentes de la manada, según la capacidad de cada uno. Es mucha la responsabilidad del lobo dominante. Es el responsable de la manada, no solo de su familia. Escogerá el territorio, mantendrá el orden en ella, dirigirá los desplazamientos. Será quien tome la iniciativa en la caza, velará por la seguridad de sus subordinados. Yo admiraba a mi padre. Sabía mucho y nos transmitía su saber. Pero los lobos no hablamos. Yo escribo lo que me hablaba mi padre en sentido figurado. Porque nosotros nos comunicamos por señales acústicas, visuales, olfativas. Mucho más de 100 kilómetros cuadrados delimitó la manada a la que pertenecía. Y en ella sobrevivíamos. Mi padre, de una dentellada, era capaz de matar a una presa aislada. De una dentellada en el cuello. También otros de la manada, pero él era más rápido, más certero. Siendo más pequeños, algunas veces, a mí y a mis hermanos, nuestros padres nos dejaban para irse a cazar al cuidado de otro lobo, algo así como un canguro para los humanos, macho o hembra. Su obligación era la de protegernos, entretenernos. Pero ya un poco más mayores, nos abandonaban toda una jornada dejándonos solos. Teníamos miedo, pero así también aprendíamos a combatir el miedo. Y llegó el invierno. Llegó el invierno en el bosque de Muniellos. Un bosque en el que habitamos corzos, rebecos, osos, nutrias, también pájaros carpinteros, águilas, búhos, muchas especies. Y por supuesto, nosotros, los lobos. Los lobos que nos trasladamos marcando con orines y excrementos de un lugar a otro entre bosques de robles, de hayas, de abedulares. También se encuentran tejos centenarios. Llegó el invierno y de un lugar a otro, por nuestro territorio, cazamos. Aunque algunas veces nos trasladábamos a otras partes. Los lobos somos capaces de, en una jornada, recorrer más de 50 kilómetros. Por cualquier tipo de terreno. Así que en nuestras cacerías no es raro que se distancien mucho unas de otras. Pero aquel invierno era un invierno muy crudo. Y pronto comenzó a nevar. El cazar resultaba muy difícil. Por lo que la manada se vio obligada a acercarse a los lugares en los que está el hombre. El hombre que nos cataloga de animales depredadores. ¿Y él? Nosotros tenemos nuestros territorios delimitados al igual que él. Él tiene sus fronteras. ¿Y acaso no mata para sobrevivir? ¿Y no lo hace también para divertirse? Los lobos cazamos para alimentarnos. Que yo sepa. Comen carne. Se alimentan de las vacas, de los cerdos, de los conejos, los venados, las codornices. De tantos. Pero, claro, no son lobos. Somos para el hombre una especie molesta. ¿Y él? ¿No ha pensado nunca que puede resultar una especie molesta no solo para la de los lobos, sino también para todas las demás? Y al lobo se nos suele cargar con las culpas de otros, por ejemplo, de los perros asilvestrados. Pero somos lobos y, por lo tanto, malos. Y malos éramos para los de un pueblo al que nos acercamos. Y nos hicimos en los establos con varias piezas. Saciaríamos nuestra hambre. Pero ocurrió lo que mi padre temía. Los del pueblo organizaron una batida contra nosotros. Ya les oigo decir: el lobo se come nuestro ganado. El lobo solo sabe hacernos la puñeta. Hay que liarse a tiros con él, exterminarle, que no quede ni uno, ni uno solo. Son dañinos, feroces, crueles. ¿A qué esperar? ¡A por ellos! ¡Que paguen con su cabeza las ovejas que han matado! Y en aquel invierno, fuimos pocos los de la manada los que nos salvamos. Mi madre, dos de mis hermanos, una hermana y yo. Pero mi padre fue acorralado. Pero no yo. Les hizo frente. Yo estaba cerca de él. Pero él me dijo que huyera. Pronto, pronto. Era una orden no solo de mi padre, sino también del dominante de la manada. Comprendí que mi padre estaba perdido. Y que él no deseaba que yo fuera víctima también de los hombres. Cuando le dispararon, aún tuvo fuerzas para arrojarse sobre uno de los hombres, al que mordió en un brazo, partiéndoselo. ¡Oh! ¡Maldita bestia! Mi padre allí murió. Murió el dominante de la manada. Mi querido padre. Lo vi caer fulminado sobre la nieve, donde quedó espatarrado. Antes de morir, lo sé, aún pudo cruzar una mirada con la mía. Me seguía pidiendo que huyera. ¡Pronto! ¡Pronto! Y lo hice. Porque los hombres ya me perseguían. Por la noche, en todo el bosque de Muniellos, se oyó un aullido. Yo aullaba desesperado, jurando que vengaría la muerte de mi padre. Que encontraría a quien mi padre había mordido antes de que le disparase un tiro mortal en la cabeza. sabía quién era aquel hombre. Él sabría quién era yo. Shobu. Porque me llamó Shobu cuando me enfrenté a él. Shobu. Perro seguía durmiendo a mi lado en el sofá. Decidí hacerme un café. Debía acostarme, pero no lo hice. Quería seguir leyendo el manuscrito. Saber de quién decía ser su autor. ¿Un lobo? ¿Un hombre? Y tras hacerme el café, salí a la terraza. Me lamieron los rayos de la luna llena. Luna llena. Y murmuré: Shobu. Y que ustedes tengan espantosas pesadillas esta noche, es lo que les deseamos en todas las noches. Noches en las que, tal vez, sí, tal vez, a uno de ustedes también se le puede aparecer Shobu. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La leyenda de Shobu, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Roberto Cruz. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.